Aquí estoy otra vez, procurando encontrar viejos amores. Aquí estoy otra vez, arrastrando la cruz de mi amargura. Aquí estoy otra vez, sin aquellos ayeres de aventura. Como pájaro herido en el pecho, que busca algún lecho para descansar. Qué torpe fui al ausentarme tan cobarde de tu vida. Si no viví más que desdichas, soledades y fatigas. Y aunque yo sé que fui culpable de esa injusta despedida, de sobra sé que perdonaste con tu llanto mi impiedad. Aquí estoy otra vez, procurando encontrar viejos amores. Aquí estoy otra vez, aceptando pagar tantos errores. Aquí estoy otra vez, doblegando mi orgullo frente al tuyo. Porque sé que he perdido el derecho. Aquí estoy deshecho, tirado a tus pies.